Desde la República Argentina está transmitiendo Stentor AM1590. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, Giti? Muy bien, ¿y vos, Mari? Muy bien, muy bien. Aquí, programa 6. Programa 6, vamos llegando a fin de mes casi, ¿no? Sí, sí. Pasando el pleno verano. Bueno, ante todo, gracias por todas las felicitaciones que tuvimos por el programa Recuerdos, que ya lo vamos a repetir uno de estos días, ya les vamos a decir cuándo. La verdad que, nada, fue un programa bárbaro para nosotras y la verdad hemos recibido muy lindas críticas. Sí, muchos transmitieron esto, cómo los hizo recordar, cómo la sensibilidad que les despertó. Alguien me escribió por ahí que había escuchado el programa todo el tiempo con una sonrisa en la cara. Uh-huh. Me pareció... Y lo lúdico que era también el programa. Claro. Bueno, nada, la verdad que estuvo bueno. Bueno, estamos acá en Y todo por una manzana. ¿En dónde estamos? En Radio Stentor, www.am1590.com.ar. ¿Y a dónde nos pueden comunicar? Se pueden comunicar a los teléfonos 4381-4305 y 4382-4293. En la operación técnica, como siempre, Sebastián Subirana. Y en la conducción, bueno, Giti Farías. Buenos días, Giti Farías, aquí. Y Mari Lugar. Y después hoy tenemos unas sorpresitas que nos van a ayudar, pero no decimos nada todavía. Nada, ¿no? Nada, dejamos un poco de intriga. Si quieren, también pueden mandar algunos mensajes a Facebook, a nuestra página Y todo por una manzana. Y bueno, y yo te diría que vamos a empezar, ¿no? Y bueno. ¿Cuál será la palabra de hoy? Misterio. Para mí, vos sabés que... Misterio, no. Para mí la dijiste. No. Creo que se me escapó. ¿Cuál es la palabra? A ver. Vamos a escuchar primero la cortina. Dale. A ver si nos tira una pista. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. Parole. Parole, tan solo parole. ¿Cuál es la palabra, Giti? Por favor. Te lo digo. La palabra. ¿La palabra? ¿Palabra? No, la palabra. La palabra. Sí, ¿cuál es? La palabra. Pero pará. ¿La palabra es palabra? La palabra es palabra. Pero qué bueno, qué buena idea. O sea que con cortina ya estábamos listos. Ya parole, está. Parole, parole. Palabras, palabras, bueno, palabras. O sea que la palabra de hoy es la palabra, palabra. Palabra. Bueno, contanos a ver un poquito. Bueno, te podrás imaginar que de palabra había muchas palabras. Palabra viene, una de las acepciones del latín, parábola, y que se refiere a algo paralelo, algo para comparar, que es curiosamente arrojar algo al lado de otra cosa. ¿Vieron que cuando uno escucha parábola del buen samaritano, parábola del hijo pródigo, es como una especie de cuento para contar alguna referencia para poder pensar otras situaciones? Pero en el latín encontramos una palabra que refiere a palabra, que es verbum. Y se acuerdan de la Biblia, los que la conocen. ¿No? ¿No se acuerdan alguno? En el principio era el verbo. La palabra es uno de los elementos imprescindibles de cualquier lenguaje. Se trata de un fragmento delimitado por pausas y acentos. Las palabras pueden tener numerosas clasificaciones. Si hablamos de gramática, de acuerdo esdrújulas. Esdrújula es una palabra, esdrújula. Esdrújula, esa es la que nos sabemos todos. Ahora, cuando era grave y aguda, para mí siempre fue un lío. Sí. Tapón, ¿qué es? Aguda. Pero termina en NS. ¿Es grave? ¿Es grave? ¿Grave? Es grave. Es grave. Ya empezamos con la joda. Si hablamos de cómo usamos una palabra, qué función cumple, tenemos un verbo, hablamos de una acción, tenemos un sustantivo, hablamos de una cosa, adjetivos, adverbios. y también tenemos clasificaciones de palabras por su extensión: monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas. Bueno, eso vamos a ver después. Palabras muy largas y todas esas cosas. Cada palabra cumple una función, pero una función que va a estar determinada por el contexto en donde se la utiliza. Incluso a veces puede ser casi como un nombre propio, ¿no? Cuando dijimos en el principio era el verbo. Las palabras también se utilizan para asociarlas a una capacidad como de hablar, de talento, de oratoria. Cuando uno dice las palabras del ingeniero tal, fueron elogiadas por el público. O bien, al ver unas tales imágenes me quedé sin palabras. Quiere decir algo tener palabras o no tener palabras. Expresarse. Expresarse, ¿cómo no? Y a veces... Una de las maneras. ¿Cómo no? Y a veces, cuando alguien tiene palabra, estamos queriendo decir que esa persona es seria, que esa persona es confiable. Hay un programa, ¿no? Le doy mi palabra. Le doy mi palabra, sí, y sí, claro. Sí. Pero no hablamos de política. No. Pero sí decimos, Jorge me dio su palabra y debe estar por llegar. O bien, acuerdos de palabra. Cada vez existen menos. Pero firmame igual, ¿eh? Firmame. Somos amigos, nos damos la mano y todo eso, pero firmame. Ayer justo estaba viendo en una serie que decían que en Nueva York los acuerdos de palabra tienen valor legal. Mira vos, en el estado de Nueva York. Bueno, acá por ahí en alguna época también habrán tenido, ¿eh? Habría que ver. Sí, yo creo que antes la palabra de un caballero, la palabra de alguien respetable... Era como que iba todo ahí, ¿no? Claro, te doy mi palabra. ¿Quién iba a dudar de eso? No. Ahora, vamos a dejar eso para después. Decime, Mari, ¿hay palabras buenas y hay palabras malas? Dudoso, ¿no? Dudoso. Nos acordamos de alguien cuando hablamos de las malas palabras, como que... Hay algo que salta y que creo que todos lo tenemos ahí en el inconsciente, que salta, que es aquella conferencia en que participó Fontana Rosa y hablaba de si las palabras, ¿cómo era? Eran buenas o eran malas. Él se preguntaba, dice, ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? Esto es muy gracioso. ¿Son malas porque le pegan a otras palabras? A las buenas. A las buenas. ¿Son malas porque... son de mala calidad, porque se deterioran, porque se gastaron, se dejan de usar? En general son malas, dice él, porque tienen actitudes reñidas con la moral, obviamente. Pero no sé quién las define como malas. Tal vez las marginamos porque, no sé, se han derivado en malas palabras. Algunas, él dice, que se refieren a estas que son insultos, ¿no? Y hace una diferencia acerca de que algunos insultos tienen un carácter que, si uno no dice la mala palabra, no está diciendo lo mismo. Si yo digo a alguien es un tonto, es lo mismo que si digo a alguien es un pelotudo. Y no, dice Fontana Rosa, no lo dije yo. Dice que la fuerza de esta mala palabra, pelotudo, está en la T. Y por eso los cubanos no pronunciaron. No, pues eso era otro. La R, ¿no? Sí, dicen, no hay cómo hacerlo. Ya que, además, bueno, estás diciendo que las palabras tienen bastante que ver con el tema del lenguaje, ¿no? Sí, y después, en esto de las malas y de las buenas palabras, yo pensaba, ¿cuáles serían las buenas palabras, no? Las que hablan de cosas buenas, las que hablan de actos bondadosos, las que dicen cosas buenas como libertad, verdad, pero todas esas mismas pueden volverse malas palabras según como las digas. Exacto. Claro. Yo puedo decirlas en un sentido despectivo, en un sentido despreciativo, de una manera que les quite todo el valor bondadoso. Con lo que, ¿qué vamos viendo? Que las palabras en sí solas no tienen un valor, van a tener un valor de acuerdo a cómo las decimos, a en dónde las decimos, en qué momento, cerca de qué otras palabras las decimos. Y entonces Esto nos lleva a pensar en las palabras y el lenguaje. La palabra es lo que nos volvió humanos. Yo imagino antes de la palabra, ¿no? Un prehistórico. Y en algún momento uno le dijo al otro, ¿qué? Me encantó el ¿qué? La primera palabra fue ¿qué? Y cuando le dijo, ¿qué? Quiere decir que ahí una palabra lo confundió, interpretó otra cosa. No era algo directo de que era un palo y era un animal o tráeme ese pedazo de carne. Algo introdujo el diálogo, introdujo una comunicación que no entendía lo que estaba diciendo. Y la palabra se volvió algo que representaba un símbolo, algo que no estaba presente. Podemos hablar del animal que había visto afuera, pero que ahora no estaba ahí. Y esa palabra empezó a tener una abstracción, una imagen, una idea. Y bueno, ahí volvió la comunicación humana. No era un simple signo que no cabía duda. Si yo veo un cartel en la calle con una flecha curvada, digo, bueno, viene un camino sinuoso y tengo, casi no tendría dudas de lo que quiere decir. En cambio, a veces las palabras nos confunden, nos engañan. Si yo digo en una poesía, su blanca piel. Y si yo digo en una identificación, mujer, piel blanca, 1,70 m. Y si digo en un contexto social, la única de piel blanca en esa comunidad. Y usé blanca las tres veces. Y las tres veces quise decir cosas distintas. Si yo te digo árbol, vos me entendés. Sí. Pero vos en qué árbol estás pensando. Yo en el árbol, pero, en el vegetal, pero si pienso en mi trabajo puede ser un árbol de directorio. Mira, yo podría estar pensando en un jacarandá, en un árbol genealógico, claro. Entonces, esto es lo que nos hace, me hizo recordar a un conocido lingüista ruso, que seria me puse, Roman Jakobson, que decía que el lenguaje humano tiene un carácter doble. ¿Y qué quiere decir doble? Que nosotros como humanos elegimos las palabras de una manera particular, las vamos a combinar. Vos pensaste en el árbol genealógico, el árbol de una cadena de mandos. Pero vamos a elegir las palabras no de cualquier lado, de una bolsa de palabras, de un diccionario, de una comunidad. Entonces usamos palabras, pero no las creamos, las va creando la misma comunidad. Entonces, como dice él, no las acuñamos nosotros. Pero es cierto que cuando las usamos, algo creativo ponemos, porque las vamos a usar de una manera especial, las vamos a mezclar de una manera especial, les vamos a dar un tono, algunas van a ser literales u otras no, y ahí va a estar nuestra posibilidad de crear como usuarios, ¿no? Después estaba el otro, Ferdinand de Saussure, que era un lingüista. ¿Cómo que te viniste hoy? Me vine a full, me leí todo, saqué todos los libros de la facultad y desempolvé todo eso, que fue el fundador de la gramática estructural, que fue muy famosa en una época cuando nosotras éramos muy chiquitas y se enseñaba de acuerdo a eso. Gramática, sujeto, predicado. Y bien, cosa, tal cual. Y que él hace esta diferencia de la lengua y del habla. La lengua, toda la parte social del lenguaje, todo lo que como comunidad vamos adquiriendo, y él habla todo lo que como individuos vamos tomando. Él tenía una frase que yo me acuerdo cuando estudiábamos con mis compañeras, nos matábamos de risa, porque él decía que el pensamiento humano es una masa amorfa. Y uno se imaginaba eso, ¿no? Que está todo ahí, las palabras sueltas, qué sé yo, hasta que con merced a una palabra, a un símbolo, uno hacía que algo se definiera de esa masa amorfa y iba creando, iba descubriendo las palabras. Y hablando de eso, vamos a dejar un poco la seriedad y vamos a escuchar un poquito de música. Yo escucharía un temita, ¿eh? ¿Qué se llama? The War. Wow. Say the word and be like me. beginning I misunderstood, but now I've got it, the word is good. Spread the word and you'll be free. Spread the word and be like me. Spread the word I'm thinking of. Have you heard the word of love? It's so fine, it's sunshine, it's the word. Say the word and we'll be free. Di la palabra y quedarás libre. Di la palabra y sé como yo. Di la palabra que estoy pensando. Y di la palabra, y acá lo tenemos al señor que nos va a ayudar en el programa Palabra hoy, que es como un entrevistado y compañero. Guillermo Gravino, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a las dos. La verdad que, bueno. Guillermo, como ven, tiene una voz que nos mata, pero porque, bueno, Guillermo es locutor profesional hace ya unos cuantos años. Además es psicólogo y además es cineasta, director y guionista. Y bueno, nada, y nos pareció bárbaro que nos acompañe hoy porque tiene que ver en el uso de las palabras gran parte de sus actividades. Así que, bueno, va a interactuar con nosotros todo el tiempo, le vamos a ir preguntando algunas cosas, pero bueno, es como que hoy somos tres. Así que, Guillermo, sentite libre. Bueno, perfecto. No sé qué opinás algo de lo que dijo Guiti recién, alguna... Bueno, no sé, que es una gran cantidad de temas donde, bueno, que se abrieron, pasando incluso por Saussure, por Jacobson, por el sentido, por la etimología. Así que, bueno, de ahí irán surgiendo asociaciones libres. en relación a diferentes temas, pero bueno, la diferencia entre Jacobson y Saussure, bueno, es que al igual que Lacan, que se basó más en Jacobson, ¿no? Le sacan, cortan esa unión que hay entre el sentido y la palabra, ¿no? Porque fíjate que ustedes decían, la palabra de hoy es palabra, o sea que las palabras no son idénticas ni a sí mismas. O sea, vos decís, la palabra es palabra y ya la misma palabra no... Bueno, eso es un fenómeno hoy muy raro. Hoy estoy rodeada de psicólogos. Hoy estás en el horno. Abran la puerta, estoy en el horno. Claro. Yo pensaba un poco también, y me voy a ir a pescar mi manera más tranqui, digamos, de el uso de las palabras, ¿no? Porque, a ver, un escritor usa la palabra para poder escribir. Un locutor, como en el caso tuyo, usa la palabra a través de la voz. Digamos, la voz sería el transmisor de las palabras, ¿sí? Y tienen, después vamos a hablar un poco de... ¿Qué diferencia tienen en cuanto a las tonalidades y demás? Hay palabras que matan, hay palabras que asustan, ¿no? Hay un par de frases, me parece, que tiene ahí. Hay palabras que absuelven y hay palabras que condenan. Cuando escuchamos un veredicto, es como, bueno, a partir de esa palabra la vida de esa persona cambió. Hay palabras que asustan, como los diagnósticos, y hay palabras que liberan como un diagnóstico también. ¿No? La gente a veces tiene miedo de decir unas palabras, como si al decirlas se convierten en realidad. Y mucho de lo que vemos en prácticas rituales y el efecto de las palabras a la distancia, ¿no? Y hay palabras que venden. Re. Porque cajas vende, ¿no? Sí. Hay palabras que venden. Vamos a uno de nuestros anunciantes. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón corrugado plástico y PVC. Exhibidores, cajas para gastronomía. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla, 1248, Capital Federal. Teléfonos 4855-2252, por email a ventas@multicajas.com.ar. Y te digo que me dio un poco de vergüenza decir esto con un locutor profesional en el estudio. Es que no lo queremos hacer trabajar porque si no nos va a cobrar. Claro. No, por favor. Hay muchas cosas, yo creo, que se envuelven en el tema palabras. Y Hay un tema muy lindo que vamos a escuchar en un ratito más. Vamos a esperar un poquito. Que habla de eso, ¿sí? Sí. Pero a ver, a mí me saltó algo cuando hablo de las palabras, conjunto de palabras. ¿Dónde buscamos palabras? ¿Sí? ¿Dónde las buscamos? En el diccionario. El diccionario tiene más de 93.000 lemas, ¿sí? El de la Real Academia Española. El de Oxford tiene como 300.000, ¿ok? Uh-huh. Y lo un poco importante de esto es que el uso que nosotros le damos a las palabras, no usamos los 93.000 lemas, sino que usamos solamente 500 palabras, o sea, más o menos. Más o menos como promedio. Sí, un escritor podría usar aproximadamente 3.000, ¿sí? Y según dicen que Cervantes, cuando escribió en diferentes obras, son como 8.000 palabras. La vez pasada que leímos Cervantes nos dimos cuenta de lo difícil que era, ¿no? 8.000, o sea que se consideraría que está usando mucho más que un escritor importante. Sí, totalmente. Hay un tema que, como decíamos, que es de Carlos Varela, que es un cubano contemporáneo de Feliú, de la Nueva Trova, que formó parte de la banda de sonido de una película, ¿sí? Así que escuchemos un poquito porque sobre todo el comienzo nos gustó mucho para el programa de hoy. Para acompañar. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad. Tenemos un mensaje de alguien que nos está escuchando, a Ana, una colega que, bueno, acaba de descubrir el programa. Mira qué lindo. Qué bueno. Tenemos gente que nos está descubriendo. Tan jóvenes. Bueno. Había un temita por ahí de fondo, si querés, Sebastián, ponelo, que tiene que ver con esto del diccionario que decíamos, que es un tema que a mí me hizo acordar mucho mi infancia, porque es un tema de Mariana Walsh, que casualmente se llama Val del Diccionario, y que habla del pequeño Larousse ilustrado. ¿Ustedes se acuerdan del pequeño Larousse ilustrado? Totalmente. Bueno, igual saben que los diccionarios no todos tienen las 93.000 palabras. Uh-huh. Están las versiones tipo Larousse, que tiene diferentes versiones, y algunos que tienen palabras más comunes. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando se hacen las actualizaciones del diccionario, la Real Academia y todo eso, se agregan, yo imagino. Que irán creciendo los diccionarios. Van creciendo. En claro. La página, si ven la página de la Real Academia, siempre te van a mostrar las actualizaciones, qué palabras son las que van todos los años entrando, cambiando. Así que, bueno, está es muy interesante todo ese tema. Si vemos y ponemos palabra en Google, uh-huh, el resultado es 211 millones de resultados, o sea que batió bueno, todos los récords. Incluyendo la palabra Google. Sí, pero ¿por qué? Porque, bueno, ponemos palabra y empiezan a aparecer un montón de cosas, pero hay algo que tiene que ver mucho con la palabra y que, como nos decía una de las amigas de Facebook que tenemos en el programa, qué lindo que esto me lleve a jugar y que sea lúdico. Casualmente, ¿quién no hizo juego de palabras? Oh. ¿Sí? ¿Qué juegos de palabras conocemos? Scrabble, ¿sí? Full. Que armamos palabras, bueno, no los tengo que explicar, casi todos lo conocen. Crucigramas, uh-huh, las revistas de crucigramas, uh-huh, sobre todo en los uh-huh veranos, me imagino, Joker y todo ese tipo de revistas. Uh-huh. Anagramas, uh-huh, ¿sí? El anagrama son las palabras que se transforman, ¿sí? Por ejemplo, enfriamiento y refinamiento tienen la misma cantidad de letras, pero yo la transformo y son dos cosas distintas, ¿sí? O escalonamiento y ocasionalmente. ¿Esa Epa, les gustó? Esa no la tenía. Bueno. Sopa de letras es otra, ¿se acuerdan? Esa que está la palabra escondida y la tienen que ir buscando. Que encontrar, sí. Y hay otra que seguramente todos conocen y han jugado más de una vez, que es el tutti frutti, donde poníamos diferentes conceptos y tirábamos una letra y bueno, yo Fruta, jugaba hasta verdura. De grande, ¿eh? Sigo jugando a veces. Mis hijos jugaban a cosas de fútbol, me acuerdo, con sus amigos, el tutti frutti. Y había un juego temático. Que no me acuerdo cómo se llama, pero que cada uno iba poniendo una palabra y lo doblaba el papel, y otro ponía otra palabra y lo doblaba y lo doblaba, y después cuando abrías tenías que leer toda la frase. El cadáver exquisito. Así se llama. Me mataron. Es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno porque después quedan frases como desopilantes en la combinatoria. Y ustedes sabían que vos hablaste de palabras esdrújulas, monosilábicas, bisilábicas, pero hay un montón de palabras. Por ejemplo, las palabras inventadas. ¿Sí? Supercalifragilisticoespidalidoso. Muchas más. Después vamos a hablar, si quieren ustedes. Sí, tenemos algo para decir de ¿tienen eso. Tienen algo para decir de esas cosas. Conta, Guille. No, bueno, el neologismo es la palabra inventada que tiene un... para, bueno, patologías psíquicas graves o complicadas. O sea que, que el desollinador, o sea, de Mary Poppins estaba, claro, chapita. Puede ser. No, también de uso poético, pero bueno, el desollinador tiene un sentido. O sea, el problema es que cuando el neologismo forma parte de algo ya más personal, que no hace lazo con los demás, digamos. Ahí es como, como el neologismo. Pero bueno, podemos hablar más de estos otros... usos del palabra clave, usan palabra clave. Que es creativo, por ejemplo. Claro. A ver. No, digo el uso creativo del neologismo. Ah, después tenemos un ejemplo al final. No, claro, es verdad. Pero tenemos Mari un ejemplo al final. A nosotros. Tenemos un ejemplo al final. Que lo dejamos reservado para el final. Es cierto que uno a veces inventa, y no todos somos psicóticos, pero hay como un inventar para poder jugar con las palabras, claro, para poder liberarse del sentido, exacto, fácil. Para poder nombrar también lo que no sabemos cómo nombrar. Claro. Yo me acuerdo acá, bueno, hay una película de Woody Allen que, no sé, una de mis favoritas, Annie Hall, donde él va buscando con ella mientras camina así al costado del río, creo que es, y él está tratando de encontrar cómo llamar a eso que siente por ella, porque amor no le alcanza. Entonces él dice, bueno, es como que no sabe cómo qué inventar. Bueno, eso... Y lo que le había pasado a Cortázar. Claro. Bueno, ¿palabra clave? ¿Palabra sí, clave? Password. Password. La palabra clave la usamos siempre, acuérdense, para ahora. No, yo no me acuerdo. Nadie no se acuerda de la tengo palabra tengo 40 clave. Palabras clave distintas. Olvidó contraseña. Acrónimos, que son palabras también, por ejemplo, las abreviaturas. AISA, AFIP, miren las que les digo. OTAN, radar, bueno. ODE. Ideogramas, como por ejemplo los que vos dijiste. Veo algo para doblar, veo un camino sinuoso, camino sinuoso. Pero eso no sería una palabra. Pero no, en los lenguajes orientales. Claro, el chino, el japonés tienen ideogramas, ¿sí? Si lo que significan... palabras o frases. Claro, más una idea. Estamos hablando de Oriente y Occidente, qué loco, ¿no? Que son dos polos tan diferentes y, bueno, el lenguaje es muy distinto, ¿no? El ideograma y el... Y no solo eso, sino que en otros países se escribe en otro sentido. En otro sentido. Por ejemplo, me diste pie. Te di pie. Las palabras bifrontes, ¿qué son? Que no tiene nada que ver con el hebreo ni nada. El arroz y la zorra. Ajá. Arroz y zorra son palabras bifrontes. O lámina y animal, ¿por qué? Porque las pones en espejo. Escriben como en espejo, exactamente. Ajá. O atrás y sarta. Me hace acordar a Da Vinci, que escribía todo al revés. De puro enroscado que era, bueno, tenía que mirarse en espejo. De lo puro que... creativo, claro. Después tenemos, a ver, por acá también palabras súper largas, ¿no? Como hasta de 23 letras. Tenemos 10.000 ejemplos, ¿no? Electroencefalografista. ¿Qué sos? Otorrinolaringólogo. Y después hay un montón de clasificaciones, las que tienen 5 vocales, por ejemplo, Aurelio tiene 5 vocales, Eulogia tiene 5 vocales. Murciélago. Mozambique, marroquíes. Pero bueno, pero hay algo Hay algo que yo me acuerdo que en los cursos de locución, por ahí Guillermo los tendrás re claros, que se llaman trabalenguas, que son un montón de palabras que suenan medias raras entre sí, que te las hacían decir para agilizar la voz. Por ejemplo, el rey tiene corazón y el que lo descorazone, un buen descorazonador será. Pero bueno, todo eso tiene que ver con los tipos y demás. Y hay un montón de otras cosas que también encontramos que tienen que ver con curiosidades, que estos son como, yo los llamé los ambientalistas de la palabra. Hay un sitio que les recomiendo que se llama reservadepalabras.org. ¿Qué es Reserva de Palabras? Es un espacio virtual dedicado a la lengua que intenta mantener vivas las palabras que han caído en desuso. Y uno, bueno, puede apadrinar una palabra en peligro de extinción. La verdad es que resultó muy curioso y si quieren, reservadepalabras.org es muy interesante. Después otro tema que nos pareció re interesante es que hay asociaciones, ¿sí? Como la Agencia EFE y la Fundación Español Urgente, que eligen la palabra del año. ¿Y saben cuál fue la palabra del año 2014? No. Selfie. No. Sí, así como Scratch fue la de 2013. Ajá. Dejémoslo ahí, ¿no? Ajá. Además. Lo dejamos ahí. Hay un museo de la palabra que apoya y fomenta el diálogo entre distintas culturas, que está en España y también tienes un espacio virtual. Bueno, miles de cosas les podría contar. Me cuesta imaginarme un museo. Sí, de por la eso, palabra, porque no existe en realidad. Claro, no existe en realidad, no, es muy gracioso. Y hay algo que yo le escuché una vez a un, no me acuerdo si fue Sofovich o quién, que sabían tanto de qué eran las cosas y demás, que dice que se aprendían una palabra por día en el diccionario. ¿Sí? Y hay una página de internet que te manda una palabra por día, si querés, para que vos te acuerdes de esa como palabra. Como los mails del banco, una cosa así. Claro, como te eché, acordate, ahí va. A ver, ¿qué palabra te describe mejor a vos? Si tuvieras que elegir una palabra. A ver, yo estuve pensando. Una de las que... ¿Yo puedo decir dos? Sí, decido dos. Independiente. No, del cuadro de fútbol. Pero, yo te iba a decir. Independencia, pongamos. Y alegría. Soy una persona alegre. Me encantó. ¿Y vos? Que no sé, te vas a escapar, Pensé. ¿Me puedo escapar yo? No, nadie. Estás adentro del estudio y ahí dice en el aire. Pero no me habían dicho esta consigna, ¿eh? No la pensé. Esa es para que vayan pensando algunos bueno, también. Bueno, pueden pensar una palabra para el día de hoy, no que sea para toda la vida, digamos. Es viernes. ¿Viernes te define hoy? yo escucharía un temita. Dale. Yo escucharía un temita. Hay un tema, ya les digo... Hay un tema de muy lindo de Extreme que se llama More Than Words, que me encantaría escuchar antes de empezar con la agenda cultural, ¿te parece? Me parece perfecto. Dale. Y es muy romántico. More than words to show you. lindo qué tema de juventud. Bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a hacer una agenda cultural breve, porque tenemos tantas palabras que necesitamos dos programas. Achica las palabras. Achica el pánico. Vamos a comentar algo que no quiero que se olviden, es que hay el cine gratis que se da en el Rosedal. Este sábado van a dar una película que se llama Jersey Boys. Es una película dirigida por Clint Eastwood y es buenísima para los que les guste la música de la época de los 30, 40. Es la historia de los Jersey Boys. Está muy bien hecha, muy bien recreada. Musicalmente es bellísima. Ellos eran, el personaje central tenía una voz muy particular, muy original. Y bueno, la película es una delicia. Y además es, bueno, la ocasión de ir al Rosedal. Y por último, hoy de Agenda Cultural, vamos a recordar algo que ya habíamos dicho, pero que este fin de semana va a tener como actividades especiales, que es la apuesta del artista chino Kai Wo Qiang. Como verán mi conocimiento de otras palabras, que presenta su obra Impromptu, que es una serie de instalaciones y efectos que realizados con pólvora y que además está hecho con la colaboración de estudiantes argentinos nuestros del UNA, ex UNA, de la Escuela Municipal de Avellaneda. Esto se va a hacer en la Fundación PROA, en Pedro Goyena 1929, en La Boca, y les conviene consultar telefónicamente al 4104-1044. Y seguimos con lo de ustedes. Yo leería algo, voy a invitar a Guillermo que me ayude en la narrativa. ¿Cómo no? Así que vamos con la cortina y voy a leer un cuento de Cortázar también. Pasamos un poquito de Johnny Mitchell. Cronopios y Fauno. Cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoritas rentistas y palabras para consignas, eslogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tirano del país, que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo». «Traducí lo que dice», mandó el tirano a su intérprete. «Pero hablan argentino, excelencia». ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien, dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tirano se puso en pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó a que arrestaran al hombre y lo metieron en el calabozo especial, que siempre existen en estos ambientes gubernamentales. ¡Qué lástima!, dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepto el negocio, como no va a aprender por adelantado estas palabras, cuando llegue el momento usted no podrá decirlas. ¿Y por qué no podré decirlas si son las que querré decir? Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, temblando de frío, los dientes que se le entrechocarán y no podrá articular palabra, no las podrá decir. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá alguno de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tirano para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tirano, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprar sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, Prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tirano mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tirano. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de los gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosa que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos. El tirano, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Bueno, ¿no? ¿De quién era este cuento? De Cortázar. Me encantó eso de las palabras pueden venderse pero no comprarse. En realidad está... Nos gustó porque esta cosa de vender gritos y palabras, me parece tiene que ver, no, perdón. Dale. Sí, no, sí. Tiene que ver con el tono, ¿no? Que hablábamos. Sí, sí, sí. Vos podés decir unas palabras compradas, pero si no las sentís, no. Pero no, muy interesante, no dicen nada. Muy interesante. Son ajenas. Lo que plantea. Sí, sí. Hay varias cosas con respecto a las palabras y hay un libro, hay un libro que justo una amiga el fin de semana me contaba, y lo tengo aquí junto conmigo, de Daniel Balmaceda. Esta es la segunda edición, que se llama Historia de Palabras. Y hay otro que se llama Historia de Letras, Palabras y Frases. Se los recomiendo a los que les gusta indagar un poquito en la historia de las cosas. Habla bastante de cómo nacieron esas palabras. El último también habla de las letras, de algunas frases. La verdad... interesantísimo. La verdad que con el libro solo hubiéramos hecho el programa, esa sí, es la total. Verdad, pero bueno, amerita otro programa por ahí, pero se los recomiendo porque está muy bueno. ¿Sabes qué? Todo esto me dio hambre. No me digas. ¿Querés comer bagels? Dale. Quiero bagel.com, el sabor de Nueva York en Buenos Aires. Come bagels que están muy buenos. Estamos esperando que nos traigan bagels. Yo decía bagel, mirá cómo son las palabras. Ah, no. Claro. A partir de quiero bagel.com. Eso tiene con el idioma. Claro. Ahí, bastante. Eso, qué rico. Eso ya es otra cosa, no lo puedes comer. ¿Y qué otros libros tenés por ahí? Yo tengo un libro para recomendar que se llama... tengo dos. Uno que es Los duelistas. Es un libro muy antiguo de Joseph Conrad y que cuenta la historia de dos capitanes de la época de Napoleón y una... caprichoso enfrentamiento por parte de uno de ellos a lo largo de todo el libro. Está muy bien contado, y cómo, no se los voy a contar porque quiero que lo lean, cómo se resuelve con una palabra, con una manera en que alguien declara algo. Es un excelente libro. Y después tenemos otro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, no sé si se acuerdan. Y una vacación en Hessel, ¿no? Una vacación en Hessel. No me acuerdo mucho, ¿ver? Bueno, el número se refiere a los grados en que arde el papel. Entonces, la historia cuenta de una época donde los libros había que quemarlos. Y un bombero, un señor, era el encargado, estaba encargado de quemar los libros, y ve que hay una persona, Clarice. ¿Se ve que Clarice es un nombre que convoca a distintos personajes? Rescata uno y empieza toda una historia de recuperación de por qué conservar los libros en papel, ¿no? Bueno, hay como todo un mensaje de la palabra, la revolución de las palabras, claro que sí. ¿Y vos tenías más cosas para contarnos? No, pelis. Ya vi una peli que se llamaba The Words, que vos me dijiste que la viste, que acá se tradujo como El ladrón de palabras. Ah, sí. Una película que creo que Jeremy Irons trabaja, ¿no? y Bradley Cooper, y yo no la vi, y vos me contabas que y Dennis Quaid, ¿no? Sí, es de un escritor y que está como muy desesperado por escribir una obra que sea original y en el recorrido cae en sus manos un antiguo manuscrito y el muy pícaro, digamos, viendo que no era de nadie, suponiendo que no era de nadie porque no tenía ni firma ni nada, porque lo encuentra en un anticuario, lo transcribe palabra por palabra. Y resultó ser un bestseller total, digamos, un libro de gran éxito. Pero bueno, ahí el autor original del libro todavía vivía y cuando lo ve y lo lee, sabe que son sus palabras. Qué bueno. Creo que también recibió otro título, que era Palabras Robadas, me parece. Sí. Es muy interesante porque hay como encuentros entre el escritor ladrón, digamos, y el autor, y cómo se va reconstruyendo esa relación y cómo esto marca una frontera. Ya ese escritor no podía ser el mismo, no les voy a contar cómo los devaneos que van aconteciendo después, así lo van leyendo. Yo les propongo algo. Dale. Yo como tengo calor, ahora no porque en la radio no tomamos, pero yo me tomaría una furtiva. ¿Una cerveza artesanal? Sí. ¿Intensa y natural? Sí, y pediría. ¿Vos sabés dónde pedir una furtiva? Sí, en Facebook, Cerveza Furtiva Artesanal. Muy rica, ¿eh? Para tomarla solo. Y me acordaba de algo, el fin de semana el domingo estuvo Foo Fighters en el Estadio Único de La Plata y parece que el show fue fantástico, tuve algunos conocidos que fueron. Y hay un tema de Foo Fighters que se llama World Forward, que sería interesante escucharlo. Sí, y llenaron de tweets agradeciendo. Sí, estuvo muy bueno, parece el show. ¿Escuchamos? Dale. Jimmy, farewell youth. I must be on my way, I've had enough of you. I was a young man, proud and true, just a simple boy with nothing left to lose. You said I'm Ya estamos nuevamente por acá. Recién estábamos hablando en fuera del aire. Y hay un tema que es interesante. Encontramos un artículo y nos dio un poco de... Quizás fue lo que nos dio pie también a que Guillermo estuviera acá con nosotros, por lo menos en su rol de locutor. Locutor. Ahora viene el locutor, ¿eh? Que decía, el tono de tu voz, el verdadero poder de la palabra. Uh-huh. Y... es cierto, ¿no? El tono de la voz revela más cosas de lo que pensamos y por ahí dice más que la palabra que estamos diciendo. Hay como que un mensaje va por la palabra y el otro va por el tono. O sea que en la cabeza la verdadera forma por ahí, cómo uno emite y el otro recepciona esa palabra, tiene bastante que ver en cómo se la dice y el tono y demás. Uh-huh. Y creo que acá el amigo... tiene mucho que ver porque, bueno, Guillermo ha hecho muchas publicidades. No le hicimos un reportaje, pero la verdad que ameritaba hacer un reportaje. Él es locutor hace varios años y la verdad que está en publicidades importantes. Y ahora le voy a decir que nos pase alguna, a ver si ustedes se le acuerdan. Algún tip. Pero hablando de furtiva y de cerveza y demás, justo hiciste la última, Guille, ¿cuál fue? Bueno, la última que hice fue la de Isenbeck, esta que está saliendo al aire en varias versiones de radio y de tele, que dice, a una taza, siempre se le dijo taza, ¿no? Esa versión, Bueno, que me acuerdo cuando, porque en publicidad, en la dirección, se da muchísimo, muchísima importancia al tono, ¿no? O sea, tenés un montón de gente ahí que te está dirigiendo, uh-huh, para que vos lo digas con el tono que ellos quieren, y en particular los de Eisenbeck han sido, eran como muy obsesivos en el tono, muy obsesivos en el tono. No, no quiero. Bueno, no, hay Eisenbeck, hay marcas que tienen tan rica como Furtiva. Tienen como muy definido lo que quieren mostrar y son muy precisos. Sí, sí, puede ser. Puede ser que sea por eso o no sé por qué motivo, pero ellos quieren el tono exacto de cada palabra, ¿no? Ajá. Y bueno, yo me he caracterizado desde que trabajo, desde el 96, que empecé a hacer mi primera publicidad, por sonar normal, natural, y no ser un locutor impostado, así, ¿no? Que también hay grandes locutores, son todos los que más admiro yo, que son así todos con esos caños, ¿no? Pero bueno, yo siempre me caractericé por sonar como una persona común, no locutado. Uh-huh. A mí en el tono siempre me marcaron no locutado. No queremos locutado, y uno estudió locución y querés hablar así locutado, y te dicen, no, que no se note que sos locutor. Bueno, estamos salvadas, Mari. En el tono de... Zafamos. En el tono de Eisenbeck me decían, me dijo del creativo en un momento, había como 8 personas en el estudio. Cero presión. Sí, cero presión. Bueno, ya más o menos uno pone anteojeras y graba. Y dice él, cuando pensás en taza, cuando decís taza, ¿en qué taza pensás? Que es la misma pregunta que vos le hiciste a ella recién, que dijiste, con el árbol. Si digo árbol, ¿qué árbol, en qué árbol pensás? Bueno, ¿en qué árbol, en qué taza pienso? Claro, no sé. Bueno, pensá en la taza. No, pero fue un poco extraño ahí, todos dijimos, empezamos a pedir voces azules. ¿Y qué pensaste? ¿Y qué pensaste? ¿Taza? Y yo, en la taza de toda la mañana. Chino Chinen, que es un operador de radio de la Rock and Pop muy grosso, divino, bueno, y lo miré a él. Porque era como el clásico de, bueno, ahora, haceme la voz un poco más, no sé, como si te azul. ¿Viste? Te piden cosas así o... A ver, ¿cómo sería la voz de un chiflete de aire? Me dijeron una vez. Un chiflete de aire, ¿viste? No, pará. Yo... Pero yo me acuerdo que cuando, voy a decir, humildemente, sí, hicimos algunos cursos de locución en uh-huh, Éter. Uh-huh. Yo me acuerdo que hacía mucho hincapié en el tema de la locución, sobre todo de tanda, que es parte por ahí de trabajo que vos también haces. Sé que haces doblajes y otras cosas y documentales, pero en el de tanda tenía que ver con esto de la transmisión. Entonces yo me acuerdo que locutábamos una que tenía que ver por ahí con el sabor del encuentro. Uh-huh. Entonces jugábamos con decir, bueno, dirigíselo a una barra que está en la esquina y después dirigíselo a los pibes de la facu y después dirigíselo a dos abuelos que están sentados en tal lado. Uh-huh. Y es cierto que vos lo vas a decir distinto. Claro, porque claro, en realidad la palabra es la misma, uh-huh, y es totalmente distinto, uh-huh, la forma y todo el tono y cómo te preparás y hasta corporalmente, uh-huh, ¿no? Porque creo que el cuerpo te ayuda a locutar, sí, de una manera. Yo me muevo bastante, claro. Sobre todo cuando hacemos doblaje, ¿no? Que vos tenés que actuar. O sea, claro. Hace unos 4 años hice un Power Ranger. Ah, ¿y qué tuviste que...? Y bueno, ahí también. Yo estoy todo el tiempo... ¡Ping, incluso pam! Me filmé un poquito porque era muy gracioso. Como... ¡Ah! Todo así, ¿viste? Y estás tirando trompadas en el aire. O sea, que también corporalmente yo me trato de relajarme y de... Soltarte. De expresarse así. Pero bueno, sí, el tono en la publicidad es muy importante. En general, yo básicamente, como digo, el tono siempre es joven, qué sé yo, pero a veces es más, no tan bien pronunciado. Yo a veces pronuncio mal a propósito, que no me lo enseñaron en el curso de locución, pero yo me como algunas eses porque sirve para ese producto, para sonar tener más empatía, normal, para tener empatía sobre todo con el que te, exacto, está recibiendo. Me parece, ¿no?, que eso es el tema, la empatía con el que con el target. Kitty se preguntaba algo que me encantaría que lo diga, ¿sí? ¿Qué te preguntabas vos? Ah, sí, porque yo siempre que lo veo trabajar a Riverito, ¿viste el que dice los números? Ah, sí, lo conozco, sí, claro, por supuesto. Siempre me pregunté, digo, ¿cómo será para alguien trabajar con números que no son ni palabras, que no tienen ningún sentido? Y cuando ese señor llega a la casa, ¿no? La esposa, uh-huh, le dice, ¿cómo te fue hoy, querido? ¡Cállate, no me hables! ¡No salió ningún ocho! ¿Cuál será el problema, no? Digamos, de trabajo. Me lo crucé hace unos años en un estudio y es un personaje muy simpático, ¿no? Tiene el rulo. ¿Un hopo? El rulo de bebé antiguo. Pero, ¿no? ¿Cómo es esto de trabajar con palabras que no tienen ningún sentido más que un número? Sí, números, decir mirá, números. Nos estás dando un pie esto de palabras que no tienen ningún sentido, pero que a la vez las tienen. Hay un audio que le vamos a pedir a Sebastián que pase, que es una parte, un capítulo 68 del libro Rayuela. Estamos con Cortázar full, pero les digo la verdad que aplica. Totalmente. Y vamos a escucharlo y después, si quieren, les comentamos algunas cositas. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio se sentían valparamar, perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. No estaba loco. Es interesantísimo ese capítulo y... Por lo menos de lo que yo, cuando lo analizamos ahí en uno de los cursos de locución, hay 10.000, le han puesto 10.000 acepciones a este capítulo, pero por ahí se dice que era un acto sexual. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Y fíjense que son todas las palabras, salvo algunas de conexión, como apenas, el, en, por, que. Lo demás es todo inventado. Neologismo, ¿okay? Sí. Amalaba el noema, se agolpaba el clemizo y caían las hidromurias. ¿Qué estamos todos locos? Realmente, yo me acuerdo que por eso Guille un poco también tiene que ver con la tonalidad, porque el ejercicio, me acuerdo que hacíamos con esto, era bueno, léelo. Uh-huh. Y decíamos, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué? No sé, transmití algo. Dale una nos cadencia. Decían, claro. Dale algo y transmití algo y agárrate. Agárrate de este apenas, de esta palabra algo, de estas palabras que conectan, que son tan importantes que no hay que dejarlas de lado. Son las palabras que a veces le dan sentido a la otra palabra que tienen al lado. Porque yo te digo por ahí, paramovía, y no decís, pero decís paramovía, y de pronto reclino. Bueno, algo tendrá que ver. O sea, alguna imagen, por más que no estés diciendo nada en la cabeza, me pareció re bueno ponerlo por ahí como broche de programa. Y nada, bueno, si quieren charlemos un ratito sobre y esto, tendremos un poco lo cinco que minutitos más, creo que nos regalan. Me parece que sí. Así que un poco relacionando con lo que habíamos hablado antes de los neologismos, ¿no? La diferencia en tener un neologismo suelto, loco, claro, que no se engancha con nada, a tenerlo esto en una narración donde hay una cadencia o contactos, conexiones, que te hacen entender algo. Aunque no tenga sentido, claro, ¿no? Muy loco. Sí, sí, loco. Sí, sí. Sí. Muy loco. Bueno, hay otro, el uso creativo de inventar palabras que uno se admira, fascina, o sea, esa palabra tiene algo más que no dice la palabra original, como Portal, Javier, no, me confundo siempre los dos, Raúl Portal. Ah, ¿te acordás? Él inventaba tantas palabras, ¿no? ¿Te acordás? O bueno, en la vida cotidiana uno inventa... Totalmente. En mi familia se inventan palabras, yo creo que todo el tiempo. Claro, claro. Y bueno, uno se divierte, se ríe. Bueno, hay palabras que se inventan por ahí, y no por el sentido de palabras raras, sino que se inventan a través de los idiomas. Porque fíjense, siempre que se han leído traducciones mexicanas de algunos libros, sobre todo algunos técnicos y demás, hay palabras que ni existen, pero que están por ahí... Bueno, el deletear, claro. Por ejemplo, con esto de la informática hay muchas palabras que en realidad se naturalizan. Se van naturalizando y por ahí después el uso de la palabra hace que la palabra forme parte de un diccionario, cuando en realidad por ahí empezó por una comodidad de alguien de no saber cómo traducir algo o cómo, ¿no? Claro. Eso... Los chicos inventan palabras que cuando no encuentran, yo me acuerdo de una que cantaba una de las canciones de chicos que decía su saber misterior. Y era una mezcla de misterioso interior, y eso había escuchado y siempre me quedé, qué linda palabra, ¿no? Como que hay palabras. Después se van incorporando a la novedad. Mira, material nos quedó un montón. Sí. La verdad que daba para mucho más. Y la verdad, tenerlo a Guillermo acá va a venir otras veces, ¿no? Yo creo que lo vamos a ir convocando de vez en cuando. Sí, a mí me gustaría que nos hiciera algún juego de palabras, de doblajes, de... Oh, cuando quieras, ¿eh? Sí, por supuesto, nosotros doblamos en neutro mexicano. Tú sabes, seguramente has escuchado nuestros trabajos en la televisión. ¿Y alguna vez grabaste para Y Todo por una Manzana? No, pero sería realmente a ver, un placer. ¿Y cómo sería? Y Todo por una Manzana. Me encantó ese tono, lo veo. Sí, ya lo estaré grabando. Ay, igual un poquito quieran, de neutro mexicano me tiró. Sí. Es un documental. Es una... bueno, nada, nos vamos a tener que ir. Nos vamos a ir despidiendo. Lindo programa. Gracias, Guillermo. Gracias por cumplir uno de mis deseos escritos. Ah, claro, no nos contó, no nos contó al aire. Era que tenías un deseo, ¿no? No, que yo con mi mujer el año pasado empezamos a escribir los deseos para el año. Y bueno, como el año pasado pedimos cosas que pensamos que no se iban a cumplir. Se dieron, dijimos... Dios mío, esto será como medio milagroso, ¿no? Cosas que no pensábamos que se iban a dar, se dieron, y entonces este año escribimos de nuevo los deseos. Yo uno de los deseos que puse este año es hablar en radio. Uh-huh. Así genérico lo hice. Bueno, ustedes lo hicieron realidad ya el 23. Wow. Qué bueno. Que sépanlo, que el milagro cumple oyentes, 4 meses. Sépanlo que nosotros cumplimos deseos. Y además lo que vamos a tratar de hacer es ponernos en la lista que arma Guillermo, porque es a él que se cumple la hora. Sí. Oye, acabo de recibir un mensaje en Facebook de una amiga. Dale, se puede leer. Me da cosita. ¿Por qué? ¿Sin nombre? No. Sino. Dice, la palabra gente te define perfecto más allá del glamour de la revista. ¡Epa! Gracias a mi amiga. Bueno, estuvimos en Y Todo por una Manzana en www.am1590.com.ar. Mari Lugar, Guiti Farías y Guillermo Gravino. Producción independiente, más recontra independiente que la tuya. Y en la operación técnica, Sebastián Subirana. La música estuvo a cargo nuestro y le vamos a decir al operador que hay un tema que se llama I Give You My Word de Los Plateros, que lo vamos a poner para irnos en vez de la cortina. Bueno, gracias a todos los anunciantes y calculo que la semana que viene por ahí va a ir un programa grabado. Nos vamos a tomar un viernes para seguir pensando, como hay algunos programas que estuvieron buenos y que queremos que los vuelvan a escuchar, así que probablemente vaya grabado. Probablemente. Y bueno, nos quedamos sin palabras. Sin palabras. Nos vamos hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias, chao. I give you my word, I'll never love again. I give you my word, this is my first and last romance. I gave my lips, my heart and soul to you. My heart will break if you don't take me too. I give.